nos rendes. Desafiamos la gravedad. Cuando fuimos reyes, nadie nos podía tocar. Mantener la guardia arriba. Llevo sangre en la saliva. Pies ligeros al acecho. Maltrecho, voy buscando perdón. Traigo fuego en los bolsillos. Y ese fue el último cigarrillo. Estoy contra las cuerdas, esperando el knockout. Fuimos reyes, desafiamos la gravedad. Cuando fuimos reyes, nadie nos podía tocar. Cuando fuimos reyes, cambiamos nuestro nombre por fin. No lo niegues, seguimos siendo Cassius Clay. Tu María Antonieta y Yali, tú a la guillotina y yo no me morí. No me dejé arrastrar a tu Vietnam, pero fue guerra, yeah. Fue un rumble in the jungle y perdí. Fue un drama en Bahama, a Loki. No fue suficiente el castillo. Nos fuimos a la lona, así de sencillo. Fuimos desafiamos la gravedad. Cuando fuimos reyes, nadie nos podía tocar. Tocar. Cuando fuimos reyes, cambiamos nuestro nombre por fin. Seguimos siendo Pambelé.